Tuvo lugar en Corea el día 21 la ceremonia de inauguración del Palacio de Taekwondo reconstruido. Participaron en el acto Cha Ryong-hye, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, los funcionarios interesados, los constructores participantes en la reconstrucción, los empleados del Comité de Taekwondo de Corea y los taekwondokas, los entrenadores y los ciudadanos de Pyongyang. Este palacio, reconstruido con majestuosidad en la vía deportiva de la avenida Chongchun de Pyongyang como monumento de la época del Partido del Trabajo y como base del desarrollo del arte marcial nacional, puede asegurar en alto nivel los Juegos Internacionales y Nacionales.